estaba buenísimo. Además que Faith Evans la canta muy bien, la voz femenina que está con él ahí. Divino, Faith Evans. O sea, la de Puff Daddy me fascina. Bueno, para los que aman el rap, no es pues, ni que la blasfemia, me explico, no, no, porque no. Hay veces que es dije una blasfemia. Notorious B.I.G. era muy querido. Que te la tiran en cumbia. Yeah. Ay, no. Que quiero morir. Dije, o, te la canta esa, Juanes. O no, espérate. Ajá, que lo que hizo Juanes en estos días. Y en las flautas esas peruanas. ¿Tú no has escuchado esas canciones en flauta peruana? Claro. ¿Cómo les gusta Soda Stereo a los peruanos en flauta? Ay, ya la vida. En flauta, chuleta. Una cumbia malaza. El tema de Forrest Gump es su favorito en flauta dulce. ¿Cuál es ese? ¿Cuál de tantos? No, y el de Titanic. Ah, sí, sí, sí. La de Titanic, sí. Sí, sí, Titanic es la favorita. Mira que la cantaste y me imaginé caminando por Plaza Concordia. Ahí tú estabas en la rocha, en el pasillo de no, en Plaza rocha, Concordia siempre estaban ahí. Es que ahí venden esos CDs. Ellos mismos lo venden ahí, ¿no? Lo tocan y lo venden y ahí mismos venden el CD. La casa de la cumbia, no sé cómo se llama la tienda. No, no, no, pero es que lo tocan en vivo, ¿no? Sí. Sí. Oye, ya estamos pasados 2 minutos. ¿Qué exacto. Es lo que tiene Gladys? Está bien que el programa esté bueno, pero no. Gladys tiene rabia, es lo que tiene por quedarnos hablando. Un homenaje a Survivor tiene hoy. Viene Survivor. El especial de Survivor de Gladys, así que ya no vamos a hacer más relajo y vamos a darle la cabina a la joven Gladys Ríos, que viene con su especial de Survivor, que ganaron su, ¿cómo se llama? Like Wars. Oye, y además así de que... eso, Liz, gracias Elena, Isabel, Coco y Ruthie por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Vamos a irnos entonces.